Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Una radio, ya lo cantó Liliana Herrero, ¿no? Una radio moja. Moja la nueva cosecha que vendrá. Una radio que vino. 98.1. Una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semillas. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Sí, acá estamos de vuelta, en Capilla, en una radio. La radio, una radio todas las voces. La radio de la cooperativa Vía Araba. Que ya te voy a contar, van a traer arbolitos. Ya te cuento. Bueno, pero vayamos al tema. El temita de hoy. Estamos en, ¿qué es esto? Ah, el mundial. Mirá, un tema global, ¿no? Está todo el mundo metido en el mundial. Mira vos. Están todos atentos a ver qué pasa en el mundial. Bueno, algunos están, otros no están tan atentos. Yo no estoy atento. Pero bueno, hay gente que está más atenta, gente que está menos atenta. Acá, en Indonesia, en Nigeria, en Alemania, en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces, es global. Qué bárbaro, mira. La globalización. Uy, uy, uy. ¿Qué es la globalización, che? Ay, ay, ay, mirá, para mí la globalización es el ideal del imperialismo. Claro. Todos los imperios quieren hegemonizar, globalizar, quieren la monocultura y consideran la multiculturalidad como una amenaza para su poder. Mirá vos. Y claro, lo es. Es una amenaza. Por eso destruyen el patrimonio cultural, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo, por las guerras, no va quedando nada de lo que son los monumentos culturales de la humanidad, ¿no? Sabemos, ¿se acuerdan en la secundaria que veíamos, ¿no? El Palacio de Darío en Persépolis, qué sé yo, todas esas cosas. ¡Guau! La cuna. Cuando nace la cultura de los humanos, al menos lo que conocemos, ¿no? Y bueno, y nos tenemos que remitir a esa fuente siempre cuando decimos, ¿y cómo empezó todo esto? Bueno, hubo imperios, siempre hubo imperios. Bueno, siempre, en algún momento, en algún desgraciado momento de la humanidad, empiezan los imperios. Vas a saber qué falla mental tiene un grupo de humanos para generar esto, para necesitar que toda la humanidad esté a sus órdenes, a su servicio, con el pretexto de que es en bien de la humanidad. En realidad nunca un imperio es en bien de la humanidad. Bueno, aquellas primeras culturas, aquellas primeras civilizaciones, aparte de dejar, qué sé yo, ideas religiosas, culturales, tradiciones, orales, ideas de justicia, documentos de justicia, código de Hammurabi y qué sé yo. Aparte de eso dejaron edificios, grandes edificios de una arquitectura rara, en general de barro crudo o cocido, en lugares muy secos donde esto perduró miles de años. y allá íbamos a verlas o veíamos las fotos, o las fotos estaban en nuestros libros de texto, cuando se nos intentaba explicar desde la escuela, desde la educación formal, cómo había empezado esto. ¿Cómo es que yo vivía en un barrio que tenía agua, luz, transporte, un intendente había por ahí? Había jueces, había sacerdotes, había maestros. ¿Cómo había empezado esto desde el hombre de las cavernas, ¿no? Y bueno, nos lo contaban y veíamos, y yo me maravillaba con esas fotos, ¿no? De esos frisos babilónicos, asirios. ¡Wow! Bueno, Afganistán, Irán, todos esos lugares estaban llenos de... Ya no. Los bombardeos destruyeron maravillas, joyas arquitectónicas, mezquitas y cosas muy anteriores al islamismo. ¡Pumba! Nada. Claro, la idea es que no queden rastros, documentos arqueológicos de culturas anteriores a la cultura del mercado. La única cultura que propone y promueve la bendita globalización. Bueno, no es casual. Los pueblos que mantienen viva su cultura no son fácilmente dominables. Cuando a un pueblo se le rompen, se le quitan sus bases culturales, deja de ser un pueblo y pasa a ser una serie de individuos sin lazos ni objetivos comunes. Esa es la idea, que pasemos a ser eso, los globalizados. No es casual que desde los medios, cuando se refieren a nosotros, no nos llamen pueblo, sino que nos digan la gente. Todos los gobiernos globalizados, globalizantes y sus medios de comunicación nos dicen la gente para referirse a nosotros, al pueblo. Hay que desvirtuar la idea de pueblo, hay que desarmar la cultura popular y así se puede aplastar todo. ¡Wow! La globalización. Mira vos, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y qué aplastan? ¿Qué aplastan estos cosos? Y aplastan todo, mira, las religiones, tradiciones, comidas, medicinas, formas de gobierno, sistemas de cultivo, sistemas de justicia, aplastados por la monocultura. No están más. No están más, pero la idea básica es nunca existieron. Yo te borro la documentación y no existieron nunca. Ay, ay, ay. El trigo, trajeron el trigo y el trigo era la única comida aceptable, ¿no? Decir que entre las bestias que venían había gente que ya estaba preparando la cultura del mercado y lúcidos comerciantes se dieron cuenta que también el maíz valía la pena y la papa y el zapallo y el tomate y se los llevaron para allá. Pero acá prohibieron comidas, prohibieron yuyos, estaban prohibidas plantas. ¡Ay! Se había prohibido la quinoa, ¿no? El amaranto, plantas comestibles americanas de acá del sur. Bueno, tipo que encontraban con una planta o con semillas de amaranto, lo quemaban en plaza pública. En esa época, esa era la hierba prohibida, ¿no? Porque parece que les daba alegría. En México, el amaranto, ¿sabes cómo se llama? Alegría se llama. Ese es el nombre común del amaranto. Y resulta que el amaranto tiene triptófano y produce una sensación de alegría. ¿Te suena? Hoy hay otras hierbas que también producen alegría, que también son sanadoras, que también son medicinales y que también están prohibidas por el sistema globalizante, porque son medicinas antiguas, no están en las farmacias. Una en particular, la marihuana, va a dejar de estar prohibida cuando ahora las farmacias la capturen totalmente y la vendan en gotas, pastillas, inyecciones, o vaya a saber cómo la van a vender. iba a ser absolutamente legal. Y esto nunca fue malo, fue un error. Era malo el uso que hacían las personas que no tenían farmacia. ¿Te suena? Bueno, siempre fue así, ¿no? Siempre que ha habido imperios, ha sido así. Todo lo que sean culturas anteriores, desaparecen. ¿Desaparecen por qué? Y porque dan miedo. Imagínate. Y nosotros sabemos que eso les da miedo. Sabemos, ¿y qué hacemos? Hacemos manifestaciones con baile, con danzas. Recuperamos Intis Raimis y ceremonias mapuches. Ah, les molesta terriblemente. Si eso no existió nunca, ¿no? Si existió, existe. Esos pueblos que están en resistencia son parte de nuestra resistencia. Ellos y nosotros estamos en contra de la globalización, de que nos aplasten, de que nos pasen una aplanadora y nos hagan una autovía a todos. La autovía de montaña, ¿viste? La autovía de montaña es una consecuencia de la globalización. ¿Por qué? Bueno, porque esta autovía que quieren pasar por Punilla, por la montaña, es una obra pública. Ya vamos a ver lo de obra pública. En realidad, esta autovía forma parte del IRSA, que es un sistema de transporte en Latinoamérica para conectar los dos océanos, ¿no? Es bioceánico. Para poder llevar desde cualquier lugar de América todo lo que se extrae delincuencialmente de nuestro suelo, soja, minería, fracking, y llevarlo por los puertos chilenos a los mercados del Pacífico, que son los que tienen hoy la guita. Eso es el IRSA. ¡Ah, nos va a venir de bien el IRSA! Nos va a comunicar a todos. ¿Qué nos va a comunicar? Si con tambores nos comunicábamos, si con teléfonos nos comunicábamos. No, esto es importante, ¿no? Las vías de comunicación, las vías de drenaje de las riquezas de nuestro suelo, incluida el agua, porque el agua se lleva para venderla y el agua se lleva en forma de soja y el agua se lleva en forma de minería que nos arruina el agua, la comida, no la comida, la cosa en bruto, después la comida la hacen ellos y nos la venden a nosotros. Nosotros somos productores de materia prima. Y punto. Y basta. No quieras hacer otra cosa. IRSA. IRSA, globalización, autovía. Ah, tenía mucho que ver. Mirá, nosotros estábamos acá preocupados con la autovía, pensando que era un capricho de algún gobernante. Sí, sin lugar a dudas, los gobiernos de turno en la globalización obtienen algún beneficio. El gobierno tiene que ser débil para que la globalización pueda pasar por arriba suyo. Y bueno, algún beneficio obtiene, pero no son decisiones de los gobiernos locales, son decisiones del imperio. Y vos me dirás, che, ¿y quién es el imperio? Ah, sí, ya sé, Estados Unidos. No seamos giles. Yankees go home, no. Vos sabés que el imperio, el verdadero imperio de la globalización, son un grupo de empresas multinacionales que no tienen territorio, no tienen patria, no tienen un lugar que sea la capital de ellos. Así que al no tener territorio, no hay un territorio santo que no se pueda destruir. Toda la tierra es zona sacrificable. En Estados Unidos se está haciendo fracking. En algunos estados está prohibido y en otros no. Y donde no está prohibido y se hace fracking, a la pobre gente que vive ahí, las empresas de fracking les dan agua. Les dan sistemas para potabilizar agua. Les dan agua potable. Les dan, cuando les han quitado todo, les dan guita y les quitan el territorio. En Estados Unidos, que vos pensás, no, esto nos hace a nosotros porque somos el patio trasero. No. Toda la tierra, toda la superficie del planeta es zona sacrificable. Yo hablaba la vez pasada de que todo gobernante es bruto, ¿no? Y los señores estos de las multinacionales, los dueños del imperio, evidentemente son brutos a la enésima. Porque si no tienen ya previsto el planeta donde van a vivir y todo el sistema de evacuación para irse de acá cuando esto reviente, es que son muy brutos. Tienen una nube de pedos en la cabeza, imagínate. El planeta no da para más. El calentamiento global, los polos que están descongelando, las inundaciones en las principales ciudades, que son las ciudades costeras del planeta. ¡Wow! La capa de ozono. ¡Wow! La contaminación por todas las porquerías que se le ponen a la comida, los agroquímicos y demás. ¡Wow! Se están rompiendo las cadenas de cromosomas. Nuestros nietos y bisnietos no van a ser como somos nosotros. Y no van a ser mejores, van a ser peores, van a tener más dificultades para vivir si seguimos haciendo lo que hacemos. Estos señores, si no tienen ya prevista la evacuación para dentro de muy pocos años, es porque son unos estúpidos totales, no tienen dos dedos de frente, van a morir junto con nosotros. Mira, a mí me hace acordar, hay un libro de Mika Waltari, que es sobre la caída de Constantinopla, ¿no? El ángel caído, el ángel sombrío, algo así se llama. Y cuenta que durante el sitio de Constantinopla, cuando los turcos están sitiando a la ciudad, que dura mucho tiempo, no sé si años, pero dura mucho tiempo, ese sitio es infranqueable, ¿no? Sin embargo, es permeable, es semipermeable el sitio. De noche, de día está el sitio funcionando, todo legal, ¿no? Y de noche... hay un cierto comercio, un comercio sexual, prostitutas que salen de la ciudad y obtienen algún beneficio económico en su comercio, ¿no? Comerciantes de Constantinopla, comerciantes griegos, cristianos, que salen a vender objetos de valor a los comerciantes turcos que están en el asedio de la ciudad, que han venido a obtener algún beneficio. Bueno, esta gente que compra y vende cosas en esta permeabilidad del sitio, obtiene pingües beneficios, ¿no? Estos griegos se enriquecen de una forma descomunal. Cuando cae Constantinopla, ellos son arrasados junto con el pobrerío. Es decir, que quien cree que los beneficios que obtiene hoy con estos sistemas perversos que tenemos, cree que se salva. ¿De qué se salva? Cuando vienen los turcos, se morfan toda Constantinopla, y estos enriquecidos que se habían hecho poderosos en la ciudad sitiada, caen junto con el último de los pobres de Constantinopla. Y eso para mí es como una, mira, si fuera creyente diría como una Biblia, ¿no? Porque se cumple, y se cumple siempre. Hay un cuento, creo que es de Poe, La Máscara de la Muerte Roja, donde también trata el mismo tema, ¿no? Hay un príncipe, riquísimo, me parece príncipe el vago, ¿no? Que, bueno, en sus tierras aparece la Muerte Roja, una peste, la Peste Roja. ¡Guau! Dice el príncipe, a mí no me va a agarrar, soy todopoderoso. Mira, cierra su palacio, invita a todos los cortesanos, todos los amigotes de él, ¿no? Los condes, los marqueses, los duques, todos esos cosas. Pone servidumbre, todo, y cierran el palacio. Totalmente, no se puede entrar ni salir. Bueno, joda loca, ¿no? Karaoke, choripán, que todo lo que podía hacer ahí un príncipe, ¿no? En esa época no sé qué hacían, pero se divertían a lo loco. Salones y salones enjaezados ahí con cortinados de terciopelo y qué sé yo. Las luces de los salones no provienen del exterior, sino que hay ventanales internos que tienen vidrios de color, y las antorchas que están del otro lado le dan un color a la luz de ese salón. El salón negro, el salón rojo, el salón amarillo, el salón azul. Y la pasan bomba, ¿no? La fiesta va de salón en salón, los disfraces, todas las noches se disfrazan de distintas cosas, tienen la guita loca, pueden seguir, creen que eternamente. En un momento viene uno de los invitados con un disfraz y se hace un altercado ahí, ¿no? Se provoca un altercado, le gritan, che, boludo, ¿qué hace ahí? Le dicen, no, salí, ¿qué? No, vos, Entonces el príncipe viene a poner orden en su festichola. Usa otros términos para el cuento, ¿no? Yo lo estoy adornando y cordobeseando. Y le dice, ¿qué te pasa a vos, no? Y se da vuelta el tipo y el príncipe dice, guardias, a mí, muerto de miedo, temblando, queda pegado contra una pared, ¿no? Y porque el príncipe le dice, a ver vos, ¿de qué te has disfrazado? ¡Sacate el disfraz! Y cuando lo ve, ¡ya! El tipo estaba disfrazado de la peste roja, ¿no? Tenía una máscara y tenía unas vendas en el cuerpo y ya tenía las marcas rojas en las vendas y en la máscara. Entonces el tipo camina resueltamente hacia el príncipe, ningún guardia se le anima a salvarlo y cuando ya está cerca del príncipe se retira la máscara y es un apestado de la muerte roja que ya ha entrado al palacio y uno a uno van a caer todos en una muerte que su agonía no dura más de un día. Es atroz y no dura más de un día. Bueno, estos dos cuentos se me hace que nos pueden hacer pensar en la imbecilidad profunda de los señores que manejan el planeta, que están haciendo todo de manera en que destruyen el planeta, la vida del planeta, la vida que nos sostiene, lo que ellos llaman recursos naturales. Mira vos, la vida de todo un planeta son recursos naturales de estos estúpidos. Recursos naturales que son finitos, se agotan. Y cuando se agotan estos recursos, el sistema, el ecosistema Tierra deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, uno de los animalitos más débiles que tiene el sistema somos nosotros, ¿no? Que podemos desaparecer y el sistema sigue. Así que somos uno de los más débiles. Y no, parece que no se dieran cuenta, ¿no? El imperio. El imperio y su bestialidad, su brutalidad. El imperio consumiéndolo todo y llevándonos a consumirlo todo. Porque con el dinero nos hacen creer que tenemos poder. Compramos, compramos, compramos. Compre, use y tire. Y tire y genere basura y arruine el planeta y arruine el mar y arruine las ciudades y siga comprando y trabaje cada vez más horas para poder comprar más cosas que no le hacen falta, que tienen obsolescencia programada, que van a durar muy poco tiempo y hay que tirarlas porque no funcionan más, porque así se programaron para que compres otra. Ay, ay, ay, ese es el sistema. Ese es el sistema del imperio, ¿no? Que ahora se llama capitalismo, y es el imperio de siempre, que tiene distintas formas y distintos recursos para manejarnos a toda la humanidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haces para parar el imperio? Con armas, imposible. Lo paramos con cultura. Lo que le da sostenibilidad al poder es la cultura. Y ellos lo saben. Y le tienen mucho miedo. Y por eso quieren solamente tener la cultura del mercado. Prende la tele y vas a ver propagandas de qué. De universidades privadas por todo el planeta que te enseñan marketing, la computación al servicio de la empresa. Ta, ta, ta. Eso es la cultura actual. O sea, no vas a ver uno que te diga, qué sé yo, la literatura checoslovaca. Un profesorado de literatura japonesa. No, ¿para qué? ¿Qué guita te va a dar eso? No. Y si vos lo querés estudiar, tus viejos te dicen, loco, te vas a cagar de hambre. Ponete en esta universidad privada a estudiar esto de marketing, que es fantástico, maravilloso. Es decir, todo lo que sea algo para que pueda estudiar un joven, mirá, de agronomía no, agronegocios. En las universidades privadas, ¿no? Biología, ¿y en qué los podemos usar? No, mejor no, porque son bastante quilomberos los biólogos. Andan por las calles queriendo salvar el bosque nativo y cosas por el estilo. No, agronegocios, hagamos agronegocios, ¿no? Química biológica para poder hacer nuevos compuestos para los supuestos alimentos de los súper. Ay, ay, ay. Bueno, con la cultura se combate. ¿Y sabes ¿Cuál es el hecho revolucionario? No comprar. No comprar. Los otros días Manu Chao decía, solo los podemos vencer no comprando más. Yo decía, ¿cómo no voy a comprar? Ay, te harté, ¿no? Te cansé, te fatigué, te puse nervioso. Nico, salva al público. Nico, música. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy DJ. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encerechada. Secretos de la Tierra. Ah, vino bien un descanso, ¿no? Está fuerte el tema. Bueno, la globalización, la autovía de montaña. Desde ya, la globalización es la causante de la autovía de montaña, como acabo de decir. Nosotros estamos en las calles y en la justicia para evitar la autovía de montaña. Creo que ya dijimos que pasa sobre Monte Nativo, que esa montaña se desgrana, que pasa sobre un yacimiento de uranio superficial, que pasa sobre una falla que está un poquito más al sur, empieza y llega hasta Perú, de cuando se unieron los continentes, y quedó una falla que tiene movimiento continuo mínimo, pero movimiento continuo que es el responsable de la fractura en el Camino del Cuadrado. Bueno, todo mal con eso. Cada vez somos más los que estamos luchando para que no se haga la autovía de montaña. Científicos, gente de a pie como yo, en fin, muchos. Y presentando amparos ante la justicia. Y suponemos que lo vamos a lograr. Pero, como digo, la autovía de montaña, que va a ser tan perjudicial para todos nosotros, es solamente una consecuencia de la globalización. Es una obra pública. Mirá vos, una obra pública, ¿no? Yo te decía recién del IRSA, que es la extracción de todo lo que tenemos acá y mandarlo por los puertos chilenos a los mercados asiáticos, ¿no? Los servicios básicos para el extractivismo este, las autovías, acueductos, comunicación, qué sé yo, se presentan como obra pública. Mira vos, ¿qué sería una obra pública? Obra pública se supone que es una obra para el bien común, ¿no? Bueno, esta obra pública solo tiene de pública el hecho de ser pagada con dineros públicos y siempre se hace a espaldas del pueblo. El sistema previsto de consulta es el de las audiencias públicas, que se realizan cuando está todo resuelto y por supuesto no son vinculantes. Bueno, eso es la autovía de montaña, parte del IRSA, no un capricho de algún gobernante, sino una orden de arriba, de Dios, no, de arriba del imperio de las multinacionales. Bueno, a las multinacionales, te decía, se las combate con cultura. Al imperio se lo combate con cultura. Por eso te decía que hacemos nuestras manifestaciones pacíficas, con música, con danza, que celebramos Inti Raymi, ceremonias mapuches, porque esos pueblos resistentes, que están en la resistencia de hace tanto tiempo, son parte de la resistencia general. Y nosotros estamos en la resistencia general a esta globalización. ¿Por qué? Porque nos quita la vida, porque no nos da alegría, porque no nos da un buen vivir, solamente nos mantiene siempre en un estado de angustia permanente. No queremos más eso, no queremos que eso toque hasta el último rincón de nuestro planeta. Basta, no queremos. Y te decía que el arma principal, bueno, nosotros llevamos un arma letal para los imperios, que es la cultura, ¿no? Porque todos estos hechos que hacemos son hechos culturales. Nuestras manifestaciones con música, con danza, con pueblos originarios que nos apoyan, que están de acuerdo con nosotros, y nosotros celebrando sus festividades. Yo personalmente no soy religioso, así que yo no festejo ceremonias judías, ni católicas, ni musulmanas, ni evangélicas. Sin embargo, voy a algunas celebraciones de pueblos originarios, y no porque yo crea en su cosmovisión ni en sus dioses, sino porque apoyo una manifestación cultural de esa resistencia imprescindible para que pueda sobrevivir la especie humana. Imprescindible. Si no apoyamos a estos grupos, bueno, si los lograran eliminar, borrar, no nos quedan rastros de culturas anteriores a la cultura del mercado aquí en Latinoamérica. No lo podemos permitir, decididamente no. No comprar, te digo. ¿Y qué hago, che? ¿Qué morfo si no compro? Me dirás vos. Y yo te voy a decir, mirá, hacé el pan en tu casa. No podés hacer el pan en tu casa. Cómpraselo al vecino que lo hace. Si hace un buen pan y te conviene, el precio va a estar bueno, cómpraselo a él, a ella. Huevos. ¿Vos comprás en el súper? Mira, se lo puede comprar también al vecino, que tiene gallinas. Gallinas felices, sueltas, libres, no torturadas, no envenenadas. ¿Te sale un poquitín más caro que comprarlo en el súper? Y sí, seguro, son huevos de verdad. Claro que te van a salir un poco más caro. Pero cuando lo compras en el súper, esa pobre gallina que puso esos huevos, puso de los 365 días del año, todos los días un huevo y a veces un poco más. Es decir, en algunos casos, hasta 3 huevos en 2 días. Eso no es natural, no tiene nada que ver con la gallina y su método reproductivo. Eso lo hemos logrado con manipulación, con alimentación, con hormonas, para que sobrevivan en ese estado lamentable, hay que darle antibióticos, vitaminas, proteínas, un montón de cosas que van al huevo, mira vos, hormonas, para que pongan más huevos y van al huevo. Esas hormonas, como son hormonas animales, son las mismas nuestras, intervienen en nuestro sistema hormonal. Entonces, después no sabemos por qué tenemos disfunciones hormonales, por qué tenemos enfermedades degenerativas en la parte reproductiva, próstata, mama, útero, testículos, mirá, hay cada vez más enfermedades degenerativas a este nivel. Y bueno, ¿y qué estamos comiendo? Estamos comiendo hormonas. Yo en una oportunidad, viviendo en el campo, pasaba un señor que vendía gallinas de descarte de criaderos. Y compré 10. Hice la prueba, las dejé sueltas, no sabían ni caminar, vivían en jaulas. Les di de comer maíz, no sabían qué era el maíz. Hubo que triturarlo, mezclarlo con un alimento balanceado para que entendieran que era comida. Y así en unos meses empezaron a poner tímidamente uno que otro huevo. Ya se ponían plumitas en el lomo y caminaban y llegaban hasta el lugar donde habían decidido poner el huevo y ahí armaban un nido con esas plumas y palitos que habían juntado. Mis hijos me decían que yo había puesto una granja de rehabilitación para gallinas adictas a las hormonas y a los balanceados, ¿no? Bueno, se estaban rehabilitando. Realmente no ponían más huevos y decidí matar una para comerla. Por supuesto no la comimos. El oviducto, que es una tripa larga, como de 1.5 metros, por donde pasa el huevo en su formación, desde que sale la yema, que se desprende del ovario, entra en esta especie de embudo y va recorriendo y se hacen las distintas capas, las claras, la clara más firme, la clara más suelta, las membranas y finalmente la cáscara. Ese tubo, el oviducto, estaba totalmente cubierto por pupitos que eran tumores. Es decir, adentro de una gallina había un tubo de 1.5 metros que si lo cortamos y lo abríamos tenía unos 10, 12 centímetros de ancho. Eso estaba totalmente cubierto de tumores. El ovario era un racimo de tumores, no de yemas. Bueno, esos huevos son los que comemos. ¿Qué tal si se los compras a tu vecino o vecina que no tienen todas esas porquerías? Me decís, ¿me sale un poco más caro? Sí, bueno, pero imagínate, con todas esas porquerías que estás comiendo vos y tus hijos, te sale más barato el huevo del vecino o vecina. ¿Por qué? Porque no tenés que gastar en médico, en farmacia, en tiempo de enfermedad, en tiempo en que no trabajás porque estás enfermo, nada. Entonces, veamos realmente cuál es la economía, ¿no? Acuérdate, mira, economía y ecología tienen la misma raíz. Oikos, casa, en griego. Una es el estudio de las relaciones de los seres que viven en la casa con la casa. Es la ecología, la casa es el planeta, la Tierra, el sistema. Y la otra es el estudio y la práctica del uso razonable de los bienes de la casa, es la economía. La casa es la misma, es el planeta, es la Tierra, y lo que consideramos bienes, porque los usamos para sobrevivir, el uso razonable. Entonces nos dicen, economía es ahorrar y tener una cuenta en el banco, y economía es salir corriendo a comprar una oferta, por más que me vendan mierda en esa oferta, yo salgo corriendo y la compro porque es economía. No, no. Economía es no gastar más de lo que tenés. No como se está haciendo ahora, ¿no es cierto? Que estamos pidiendo préstamos y préstamos y préstamos al exterior. Bueno, sin embargo, los economistas, los economistas la tienen clara. No tienen claro nada, tienen claro cómo jodernos, cómo vivir de nosotros, nada más. Mira, hubo un economista del gobierno anterior, un chico joven, que dijo muy claramente, si te están explicando algo de economía y no lo podés entender, es que te están jodiendo. Y sí, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la economía? ¿Voy a comprar los huevos más baratos en el súper o voy a comprar los huevos un poco más caros en el barrio? De alguien que tiene gallinas, que las puede tener, que las puede cuidar, que las puede tener en libertad. Bueno, no comprar. No comprar al sistema. Y no le compres con dinero. ¿Troca? ¿Vos sos dentista? Arreglale un diente a la persona que te entrega los huevos o el pan o la fruta. La fruta. Tenés en el barrio un vecino que tiene un damasco gigantesco. Los damascos maduran en 2 o 3 días y se caen todos al suelo. Y si uno no lo tiene previsto y todo organizado, se pierden, se pudren. Y ya van 2 o 3 años que ves que a tu vecino se le caen todos los damascos y se pudren, se llena de moscas. Andá y ofrecele antes de que maduren que se los compras. Son muchos. Asociate con un amigo o amiga y vas, los juntás, los vas a comprar barato porque los recoges del suelo. Los lavas y haces dulce. ¿Vos sabés ese dulce que está hecho con fruta madura de verdad? No es el dulce que compras en el súper, que son gelatinas, conservadores, productos químicos y un producto que es sabor a dulce de tal fruta. Eso no es alimento ni para vos ni para tus chicos. Es más, es un enfermante. No es bueno. Y si haces un dulce de estos de verdad, es alimento de verdad. Aparte de ser rico, es alimento de verdad. Eso es economía. Eso es economía y no salir corriendo a comprar la oferta de dulce no sé cuánto que hay en el súper, porque está más barato los días jueves, ¿no? Economía tiene que ver con soberanía. Yo tengo que decidir qué compro, cómo, cuándo y cómo lo uso. Y a quién le compro. Y no siempre voy a comprar con dinero de por medio. Entonces, con mis vecinos puedo comprar y ofrecer algo de lo que yo hago, algo de lo que yo produzco, que no necesariamente van a ser bienes, pueden ser servicios. Fíjate vos que ya hay en el Valle de Punilla y en otros lugares del mundo algunos grupos que están haciendo la experiencia, aquí en el Valle de Punilla por primera vez, una experiencia de moneda social. Una moneda para trabajarla en ese grupo. Por supuesto, hace falta dinero para pagar impuestos, para pagar, qué sé yo, una operación quirúrgica, en fin, algunas cosas que no podés zafar. Pero todo aquello que puedas zafar, no usas dinero. Y el dinero es el arma del sistema, el dinero es el grillete con que nos tienen tomados del sistema y no podemos escapar. Pues, a ver, escapemos un poco. Cada poquito que nosotros escapemos es un gran pedazo de poder que le quitamos al sistema. Cultura, no comprar y quitarle poder al sistema. Y quitarle poder al sistema no es armarse, ir a armar una revolución. No, no, no. Hay que comprar las armas y entraste en la misma. Todo lo contrario. No. Las empresas más gananciosas del planeta son las que producen armas. Mira vos, ¿no? Producen armas, armamentos. Por eso hay tanta guerra, porque hay que vender esas armas que se producen continuamente. Porque si en realidad molestara a un pueblo y se lo quiere aniquilar, se aprieta un botón y desaparecen. Y seguimos con unas guerras prehistóricas, ¿no? Con gente que llega con un armamento muy sofisticado, maravilloso, pero lleva gente, soldados, cuando esto se podría arreglar con un botón. Pero claro, hay que vender ese armamento que se produce continuamente. ¿Te das cuenta la ficción en la que vivimos? Compramos alimentos que no son alimentos, compramos armamentos para la seguridad interna o externa de un país o de una familia. ¡Wow! Compramos, y con eso nos agarraron. Y nos tienen agarrados y no podemos escapar. Sí podemos escapar. De a poco podemos escapar. ¿Qué necesitamos? Cultura. ¿Vos conocés a alguien que haga cultura solo? No se puede, no existe. Somos animales sociales y la cultura es un hecho social, es un bien social, es una necesidad social. Entonces, cuando te digo que combatimos con cultura, es solamente social, solamente solidario, solamente encontrándome con el otro y teniendo objetivos comunes con el otro. Yo te decía que nos dicen la gente en vez del pueblo y que tratan de quitarnos las bases culturales para que en vez de ser un grupo, un pueblo, seamos una serie de individuos sin lazos ni objetivos comunes. Tenemos que revertir eso. Dejemos de ser una serie de individuos. Seamos grupos de individuos. Seamos pueblo. Sartre nos dice la diferencia entre grupo y serie de individuos. Léelo, está piola, está lindo. Es más o menos lo que te dije yo, pero bien dicho por Sartre, claro. Y pensado por Sartre. Yo no lo pensé, se lo copié. Bueno, patotas, grupos, humanos, comunidades, barrios, familias, como quieras. Compañeros de un culto religioso, de un culto New Age, de un culto católico, evangélico, musulmán, judío, budista, el que sea, algo que tenés en común y te llevas bien con esa gente, empezá a hacer esta economía solidaria con esta gente. Le quitamos poder a los monstruos que nos morfan. Tenemos más musiquita. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encebechada. Secretos de la Tierra. Sal de mi pensamiento. modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Sí, está bueno eso del damasco del vecino, ¿no? Vecino o vecina. Está bueno. ¿Y si plantas vos el damasco en casa? ¿Tenés lugar? Mira, guau. Damasco, durazno, ciruela. Estaría piola, ¿no? ¿Te acuerdas de lo de la abuela? Que había una planta de ciruela que uno cuando coincidía la fecha, siempre coincidía porque en el verano, ¿cómo no iba a ir a lo de la abuela? Tenías dulce de ciruela, refresco de ciruela, jarabe de ciruela. Oh, y ciruela, ¿te podés subir al árbol? No a la siesta porque te sacaban sonando, porque te hace mal comer la ciruela caliente, al sol, a la siesta, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, estaría bueno tener ciruelas, ¿no? Mirá, acá, esta gente de la cooperativa Viaraba, ¿viste? Lo de la radio, está donde estamos, te ofrecen algo. Una compra comunitaria de árboles frutales. La mano viene más o menos así. Desde la cooperativa Viaraba y una radio muchas voces 98.1 FM, o sea, todos nosotros, estamos comprometidos con la creación de un valle de punilla abundante y próspero. Por supuesto, sin autovía, ¿no? Si no, no hay nada. Por eso es que lanzamos estas compras directo al productor junto a vecinos de otros valles. En unos años, estos miles de árboles estarán dando una rica fruta, la cual circulará por los hogares del Valle de Punilla. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué visión hermosa del futuro, ¿no? Todo lo que yo te decía recién, hacemos el dulce, lo cambiamos por otra cosa. Mira, bueno, características generales de los mismos. Origen, San Rafael Mendoza, directo del vivero productor. Está bueno, porque cuando compramos de San Pedro, tienen otro clima, otra humedad, otra amplitud térmica. En Mendoza tienen estos friazones terribles que tenemos nosotros y después los calorones. Y es seco, o sea que tiene que ver con el Valle de Punilla, ¿no? Es un poco más alto. Altura, no sobre el nivel del mar, sino a la altura de las plantitas, entre 1,70 m y 2 m. Edad, 1 año. Raíz desnuda. ¿Cómo raíz desnuda? ¡Qué inmoralidad! No, la raíz desnuda quiere decir que no viene envasado, no viene en un recipiente con tierra. Y no se muere, no, no se muere porque lo van a traer más o menos para el 25 de julio. Un frío de morirse. Las plantas no tienen hojas, las raíces no tienen pelillos absorbentes, está todo esperando que llegue la primavera para empezar a brotar. Así que en ese momento se la puede tener con la raíz descubierta. Por supuesto que no le vas a poner el rayo del sol, ni lo vas a meter en un bloque de hielo. Pero así en condiciones normales, en una camioneta, en un camión, tapado con una lona, puede viajar tranquilamente hasta que llegue el momento en que llegue a tu casa y vos lo plantás. Eso es raíz desnuda. ¿Y qué son? Ciruelas de variedades varias. Hay varias variedades. Manzano, roja y verde, dos variedades. Floración a fines de septiembre. Peras Williams, qué rico. Esas que son como de agua, qué ricas, ¿no? Floración fines de septiembre y durazno temprano. ¿Qué es esto de durazno temprano? Durazno temprano. La fecha de cosecha de la fruta es en el mes de diciembre. Esto trae unos beneficios particulares para la zona de Punilla, ya que al ser temprano evita que la mosca blanca estropee el fruto. Esa mosca blanca, que aparece más o menos, acá en Punilla todavía más o menos respeta la fecha, 10 de diciembre, ya en otros lugares más cálidos, ya están haciendo en noviembre y te destruye cualquier fruta. Pero acá, más o menos para el 10 de diciembre. Para el 10 de diciembre, ya tu fruta está lista para cosechar, ya la mosca no le va a hacer nada. Así que está bueno. Además, una cosa importante, los duraznos tempranos son los últimos en florecer. Uno dice, florecerán muy temprano. No. Son tempranos para madurar, pero son los últimos en florecer. O sea que las últimas heladas generalmente no te lo alcanzan a tocar. Mira, precio. Acá viene lo fuerte. 180 pesos cada árbol. No es guita. En el costo se incluyen los costos de flete hasta Capilla del Monte, o sea, desde San Rafael Mendoza hasta Capilla del Monte, y un aporte al sostenimiento colaborativo de la radio comunitaria. Y te cuento esto porque en el Valle están corriendo otros grupos de compras comunitarias y están en un precio muchísimo más bajo porque no tienen el flete, que después habrá que ver cómo se lo paga, y porque no tienen la idea de que sea a beneficio de ninguna entidad. En este caso es para el sostenimiento de la radio, la colaboración que se pide. Las reservas son hasta el 3 de julio. Personalmente, por la mañana, lunes a viernes de 9 a 12, en Espacio Viaraba, una radio muchas voces, acá, en Irigoyen 136, Capilla del Monte. O telefónicamente, al teléfono 3548-1558-5067, Male. Bueno, ahí tenés los árboles, ahí tenés la posibilidad de comprarlos. Y acordate que también tenemos acá un radio club, hablando de colaborar con la radio. Hace falta colaborar con la radio. Las radios que no dependen de la pauta oficial no tienen de qué morfar, no tienen con qué comprar un enchufecito ni pagar a alguien que esté haciendo todo lo que hay que hacer para que la radio salga al aire. Entonces, si queremos escuchar Condena 3, sigamos escuchando y la paguemos con nuestros impuestos. Porque la pagamos nosotros con nuestros impuestos, porque el Estado le da un toco de guita para que diga lo que él quiere que diga. Y si queremos escuchar estas radios que nos dicen lo que está pasando realmente, que andan investigando y husmeando por ahí en los vericuetos de la vida, del poder y de la realidad, para contarnos lo que pasa, para que tomemos nuestras decisiones, bueno, de alguna manera hay que apoyarlas. El Estado suele tener algún tipo de apoyo con algún movimiento cultural y otras veces no, y unas veces le toca a una y no a otra. En este momento, en la radio, estamos necesitando que colabores. El sistema es el de Radio Club. El sistema de Radio Club, yo no tengo acá el escrito, pero en la radio te lo van a pasar continuamente cómo hacer para hacerte socio del Radio Club. Mirá, lo que tenés que hacer es pagar 100 pesos por mes, nada más. Y siendo socio del Radio Club vas a tener ventajas. Por ejemplo, acá continuamente hay charlas, conferencias, viste que viene el Pablo Sigismondi, qué sé yo, un montón de gente conocidísima que vos querés ir a escucharlo, están en Córdoba, cuando vienen acá, vienen a Viaraba, Espacio Viaraba. Bueno, para venir acá tiene un costo eso, te cobran tanto, tenés descuento siendo miembro, socio del Radio Club. En algunas entidades o comercios adheridos también tenés algún descuento. Entonces, tapiola esto de ser del Radio Club. Y sabés que estás sosteniendo una radio que está diciendo las cosas que vos querés que digan, ¿no? No las que obligan a decir desde otros lados. Se nos está yendo el tiempo y se nos fue el tiempo. Che, les quiero decir una cosa. Para todos aquellos que hayan decidido comprar estos arbolitos, que viene a raíz de desnudo y no sabemos qué hacer con los arbolitos, el día 3 es el cierre, es el último día para comprarlos, para encargarlos. Los arbolitos van a llegar después, el 25 de julio, más o menos, pero el 3 se cierra la compra. El 4 es miércoles y yo estoy acá en el programa, a las 5 de la tarde. Te invito, y lo van a repetir acá en la radio, porque yo te lo digo ahora y puede que no te lo recuerdes, te invito el 4, el miércoles 4, a que vengas y voy a dar una charla gratuita, también como colaboración, para la radio y para los vecinos de Capilla que estén comprando los arbolitos, sobre qué hacer, cómo plantar y cómo cuidar estos arbolitos que nos van a llegar el 25 de julio. Acordate, el miércoles 4 de julio a las 3:30 de la tarde te esperamos acá, en Viaraba, y digo yo en 136, Capilla del Monte. El Manuel Laglaise, el famoso Manuel Laglaise, el de las plantitas, va a dar una charla gratuita como colaboración para la radio y para todos aquellos que hayan decidido colaborar comprando estos arbolitos. La charla va a ser cómo plantar y tratar a un arbolito que recibimos a raíz desnuda. Che, querido audiencia, no los canso más con mi cháchara, los quiero un montón. Un abrazo grande para toda la audiencia y toda la audiencia esa que me resulta fantasma, que son todas las radios que nos están retransmitiendo, y yo no tengo acá, por cuestiones de organización mía y en general, no tengo acá la lista de las radios, pero un abrazo a todas esas queridas radios que sé que nos están escuchando, retransmitiendo. Hasta la semana que viene, los quiero un montón.